Gloria al varón de corazón divino. Sus manos son bálsamo sagrado. Su voz disipa el mal, limpia el camino. A él la gracia del cielo le ha tocado. Rey es aquel que calma la tormenta, que del abismo al alma redimida salva y con justicia se presenta. La vida vuelve donde parecía perdida. Al alma redimida salva y con justicia se presenta. La vida vuelve donde parecía perdida. A vida incomprensibles cataclismos. Gloria al Hijo que otorga redención. Su amor triunfa donde el ocio ardió.